Hola mamita, te quiero felicitar porque estés estudiando. Gracias por darme la vida y porque siempre me apoyas. Quiero que sepas, siempre estaré para ti, de tu hijo Samuel.